Aventuras de Huck, de Mark Twain, traducido por Carlos Pereira. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Leído por Víctor Villarraza. Prólogo. Huckleberry Finn es la obra maestra de Mark Twain. Obra maestra en su género y en todos los géneros a que puede asimilarse. Es novela de aventuras y de costumbres, de caracteres y de historia. Huckleberry Finn forma parte de los clásicos de la juventud y es por lo mismo clásico en el sentido más amplio, como las fábulas de La Fontaine y el Robinson Crusoe. No se podría decir nada más alto para encomiar un libro. ¿Qué es un clásico de la niñez, sino un libro que los adultos se ruborizan de no haber leído? La prueba concluyente para un escritor de obras narrativas está en saber encadenar la atención infantil. A los niños no se les entretiene, se les fatiga, contándoles historias en que falte la imagen directa, compañera de la expresión original. Cuando un autor ha sido consagrado para la niñez, queda consagrado para la eternidad. Una estadística comparativa nos dirá que mientras los adultos absorben toneladas de necedad y fastidio en los libros impuestos por las modas literarias, la niñez se transmite de siglo en siglo la historia de José, vendido por sus hermanos, la de Ruth, el Evangelio de Lucas, la Odisea, el Quijote y el Robinson. Si se nos objeta que hay millares de cuentos insulsos para niños, diremos que esos millares de cuentos insulsos han sido escritos, editados e impuestos por adultos y abandonados cuando la protesta infantil reclama un auto de fe propiciatorio y la restauración de los clásicos. El final de la debacle será muy bueno, decía Stevenson en Bailima, pero le falta vitalidad y le falta propósito definido, enfermedades mortales que vician la obra. «Yo soy vital», exclamaba el autor de La Isla del Tesoro en el mismo pasaje. «Íntegramente vital, con superabundancia de vida. Y además soy lírico en ocasiones, y pintoresco, capaz de dar todo su valor épico a las escenas». De tal modo que mis personajes quedan grabados en la memoria. Mark Twain fue todo eso de que habla Stevenson. Y lo fue principalmente cuando escribió Huckleberry Finn. Este es su héroe predilecto, por más que el héroe fuese a su vez admirador de otros, del inmortal Tom Sawyer, a quien Mark Twain consagró uno de sus mejores libros y que reaparecerá en la segunda parte de las aventuras de Huckleberry Finn. Este admira a Tom, y con justicia, porque Tom Sawyer es Mark Twain. Tiene su genio inventivo, su fantasía poética, su sentido humorístico, su tendencia a ver el mundo como un espectáculo ameno, pero a su vez, Tom es un admirador de Huck, puesto que Huck representa la vida en toda su espontaneidad primitiva, libre de frenos morales y de coacciones jurídicas. Huck es el desierto y la orfandad. Es el hijo de la naturaleza, en medio de la naturaleza. Huérfano de madre, obligado a salvarse de la influencia corruptora de un padre alcohólico, cuya autoridad debería guiarle y que solo podrá pervertirlo, Huck se emancipa por un principio de innata rectitud. Esta es la belleza fundamental del tipo. Huck no se cree ser virtuoso, pero su vida es un ejemplo de moral sin cánones. Huck, el hijo aterrorizado, y Jim, el negro esclavo que huye de los horrores de su condición, bajan por el río Mississippi en una balsa. Se unen el instinto y la inocencia. Twain saca de esas dos bondades un símbolo: el poder elemental de las fuerzas morales en la vida, la afirmación del bien. libro de preceptos, no solo faltan en absoluto los sermones, sino que el autor se ríe de los sermones en todo su libro. Comienza por advertir en el preámbulo que quien busque moralejas en la historia de Huck será pasado por las armas. Una de las características de Mark Twain como artista ha sido justamente emplear toda su vida en una lucha heroica por la justicia y la moral, riéndose de los que tienen oficio de apóstoles, de predicadores y de pedagogos. El bien no se predica, se practica. Mark Twain concibe la moral como una manifestación estética de la vida, y la moral pedantesca de los preceptistas le es tan repugnante que prefiere el asesino al hipócrita. Toda rectitud profesionalizada recibe la sonriente protesta de Mark Twain. En su visión moral de la vida, ve siempre juntos al caballero de industria y al predicador. El sacerdocio es para Mark Twain muy respetable, pero el sacerdotalismo merece el mismo tratamiento que la piratería. En suma, el autor de Huckleberry Finn concibe la vida en un plano superior, que es a la vez de héroe y de artista. Su moral es tan pura que se encuentra más allá de la obligación y de la sanción. El bien es un dato elemental que los hombres probos no discuten, y con cierta acentuación paradójica parece llegar a esta posición. Dejad que los pícaros hablen de la moral, y dejad que los hombres rectos se rían de ella. Examinad a Mark Twain desde cualquier aspecto, y encontraréis en él un artista de rasgos purísimos. Su poder fundamental es la fuerza, pero no la fuerza brutal, sino acompañada eternamente de la gracia. No tiene la monomanía literaria de la minuciosidad, y huye igualmente de los procedimientos acumulativos. Para Mark Twain, el arte es selección, inhibición, economía. Sus páginas están llenas de encanto, porque lo están de sugestiones y no de datos. Opone en cada pasaje el verismo al realismo. El héroe central de la obra no es propiamente Huck. Huck se siente dominado por la fuerza elemental a que se entrega, la del gran río, el padre de las aguas, como le llamaba el mundo precolombino. Mark Twain, piloto del Mississippi, y piloto de verdad, no aficionado, que estudia la naturaleza para buscar trozos de vida, escribe sobre su río como Cristóbal Colón cuando habla de las bellezas del Atlántico. Todo Mark Twain, con su obra inmensa, está en el río, desde su seudónimo hasta su novela magistral. Véase por qué. Samuel Langworth Clemens, Mark Twain, nació en Florida, del estado de Missouri, el 30 de noviembre de 1835. A los 12 años quedó huérfano de padre y se hizo tipógrafo errante en los estados del este, pero volvió al oeste y se hizo piloto en el río. Mark Twain, o sea, Marca II, Grito de los Pilotos, fue su seudónimo cuando empezó la carrera literaria. Entretanto, acumulaba noticias e impresiones que fructificarían años después. Sus novelas más importantes son historias de niños de 14 años, familiarizados con la vida de los estados ribereños del Mississippi, y pintan el aspecto social de esos estados en los años anteriores a la Guerra Civil, sobre todo en los del 40 al 50. Las obras de Mark Twain sobre el Mississippi no fueron las primeras que escribió. Representan más bien un periodo secundario, de creación reflexiva. Después de abandonar la vida de piloto en 1861, al estallar la Gran Guerra Civil, y después de una brevísima carrera militar de 15 días, que él ridiculiza, pero que tuvo episodios de gallarda bravura, el futuro creador de Huckleberry Finn emigró a Nevada, con un hermano suyo que era teniente de gobernador. Fue periodista en California, corresponsal en Honolulu, escritor de impresiones de viajes en Europa y Asia. Volvió a los Estados Unidos, trabajó nuevamente como periodista para un diario de Búfalo, se casó en 1870, es decir, a los 35 años, y, entretanto, publicó muchas obras. La principal en el género novelesco habría de nacer de una acción deliberada, que no fue de ningún modo tardía, pero que tampoco puede llamarse prematura. Tom Sawyer se publicó en 1876, Huckleberry Finn en 1884. El prólogo de Tom Sawyer puede también servir de prólogo a su segunda novela. Muchas de las aventuras registradas en este libro, dice, fueron hechos que acontecieron realmente. Uno o dos de estos hechos forman parte de mi experiencia personal. Los otros pertenecen a la vida de mis condiscípulos. Huck Finn es de carne y hueso. Tom Sawyer también, pero no tuvo existencia individual. Es una combinación de rasgos de tres muchachos a quienes conocí, y su arquitectura pertenece por lo mismo al orden compuesto. Las supersticiones de que aquí se habla eran las que prevalecían entre los niños y los esclavos del oeste en la época a que se refiere esta narración, es decir, hará 30 o 40 años. Me propongo principalmente dar solaz a la niñez, pero tengo la esperanza de que las personas de edad madura no me negarán su benevolencia por esta causa, pues uno de mis propósitos ha sido recordar en una forma que no desagrade a los adultos lo que fueron, lo que sintieron, lo que pensaron y lo que hablaron en la infancia, así como las extrañas empresas a que a veces acometieron. La suerte literaria de Tom, cuya historia recorrió el mundo triunfalmente, fue precursora feliz de la nueva creación magistral. Huck tuvo todas las perfecciones del primogénito, y tuvo, además, la ventaja de moverse en un espacio dilatado. Huck estaba siempre dispuesto a tomar parte en cualquier empresa que ofreciese recreo y no requiriese capital, porque tenía una perturbadora superabundancia del tiempo, que no es dinero. Como la de Tom, su actividad había tenido por teatro una pequeña ciudad llamada San Petersburgo. Según la geografía imaginaria de Mark Twain, villorio perdido en el estado de Missouri, perteneciente a la Federación Angloamericana. Pero un día, todo cambió para él. Mientras Tom Sawyer era un aventurero de gabinete, entregado a los libros de piratas, de tesoros ocultos y de encantamientos, Huck se formó en la escuela de la vida, al aire libre. Por eso, Huck Finn sobrepujó a su ilustre modelo. Tuvo que resolver un problema práctico, muy diferente de los problemas académicos planteados por Tom. Ir con el negro Jim por el río Mississippi, desde San Petersburgo, en Missouri, hasta El Cairo, en la confluencia del Ohio, y subir por este otro río a fin de que Jim se refugiara en alguno de los estados del norte. La nación se hallaba dividida en dos zonas, la de tierra esclavista y la de tierra libre. El negro Jim tenía que salir de la zona esclavista, pero no podía hacerlo sino navegando de una manera furtiva entre Missouri e Illinois para hacerlo después, con más esperanzas de no ser descubierto, a través de Kentucky, Indiana y Ohio. Los azares de las aventuras que corrieron Huck y Jim los llevaron al riñón del sur esclavista. La primera parte de las peripecias de Huck acaba en Arkansas, en medio de las escenas trágicas de una guerra sostenida por dos opulentas familias de plantadores. ¿Qué pensará Tom Sawyer cuando sepa que Huck ha habitado en una isla desierta después de haber sido prisionero en un bosque de Illinois? ¿Que ha visto buques encallados? ¿Que ha estado en contacto con piratas? ¿Que ha naufragado? que ha sido hijo adoptivo de un coronel en Arkansas y que ha presenciado una gran batalla campal entre los Shepherdson y los Gratchford. Por su color local, la novela de Huck Finn no será igualada. En su aparente facilidad, Mark Twain ha sido de una exactitud que pasma. Solo citaré un ejemplo del método empleado por el gran costumbrista de Missouri. Este reproduce en su libro nada menos que 7 formas dialectales. El hecho de intentar su reproducción es temerario, pues una novela de costumbres que hubiera fracasado en el empleo del habla popular habría sido condenada al ridículo por los lectores, de quienes dependía el buen éxito en el juicio de primera instancia. Hay en las páginas de Huck Finn el dialecto de los negros de Missouri, el dialecto del extremo sudoccidental de entonces, el dialecto del Pike County y 4 variedades de este último. Para nosotros se pierde necesariamente toda esta riqueza de matices lingüísticos, pero no importa, pues aun cuando quede oculta a nuestra vista, alimenta como un venero subterráneo la vitalidad y la gracia en que abunda la creación de Mark Twain. La traducción se ha hecho con un fin literario, que excluye toda tentativa de transposición de los valores folclóricos fundados únicamente en las formas del lenguaje. Pero los personajes tienen tanta verdad que sus gestos cómicos no pierden intención en otro idioma. Debe hacerse otra advertencia que no es inútil tratándose de Mark Twain. Hay muchas personas que esperan de él una intención siempre burlesca, pero un artista como Mark Twain es incapaz de confundir los géneros. Sabe dibujar caricaturas, pero no lo hace cuando debe trazar un retrato. Y la acción de una novela tiene exigencias técnicas que el autor no olvida. La interposición de Francia, que no solo traduce libros para las necesidades de su propia cultura, puesto que a su vez los países de habla española se despachan muy expeditivamente sirviéndose de las traducciones francesas, nos ha permitido disfrutar de las falsificaciones más variadas y amenas. Desde los tiempos en que los franceses desbrozaban a Shakespeare para quitarle asperezas de bárbaro, pretendiendo armonizarlo con lo que llaman y llamamos, sin saber por qué, la claridad francesa, la razón francesa y la lógica francesa, desde los tiempos en que se adulteraba a Shakespeare, hasta estos días en que Mark Twain sufre más de una mutilación en nombre de los mismos ídolos, no han variado los procedimientos ni el resultado de ellos. Es inútil que discutamos si a Francia le conviene afrancesar los autores extranjeros. Demos por sentado que le conviene. Pero, ¿estamos en el mismo caso? Las concepciones literarias del mundo hispánico no son de molde latino, si por latino entendemos el francés. La superstición latinista se funda en una de las falsedades más insostenibles, en una fascinación. Se dice que nuestros países piensan en francés. Es verdad, cuando no lo hacen, pero cuando lo hacen, tienen una receptividad más grande, un sentido más católico de la vida que los franceses, radicalmente insulares en su aislamiento mental, por desprecio a todo lo que no lleva sello de cultura francesa. Las manifestaciones literarias de los pueblos teutónicos hieren probablemente con impresión más directa la sensibilidad hispánica que la de otros pueblos colocados en la misma lejanía. Si hasta hoy ha sido preciso afrancesar lo inglés y lo alemán, lo ruso y lo escandinavo para que sea español, es por la mayor economía de esfuerzo que hay en traer los libros de París y adobarlos deprisa en un vago dialecto subpirenaico que tolera hasta más del 30% de galicismos. Huckleberry Finn ha sido una víctima de la tijera francesa, manejada por algún pastor protestante inglés. Veréis, lujosamente impresa y pésimamente ilustrada, una traducción de Huck Finn en la que se suprime, por ejemplo, el combate magnífico de los grandes señores de Arkansas para poner en su lugar una escena de reconciliación inverosímil y ridícula de las dos familias bajo los auspicios de un ministro bautista, metodista o presbiteriano. Ya que las traducciones tienen que ser defectuosas, ¿no podrá pedírseles siquiera un ápice de fidelidad? Traducción es necesariamente transposición y, por lo mismo, alteración. Pero hágase al menos únicamente la alteración interpretativa y no se intente la mutilación de la censura o la deformación con fines pedagógicos. Mark Twain ha sufrido estos atentados. ¿Se quiere corregir la estética de Tom Sawyer, a quien se encuentra demasiado adorador del arte por el arte? ¿Se escamotea por escabrosa la teología de Huck Finn? ¿Se suprime el concepto que tiene Jim de la magia y se pone un velo a las prácticas de brujería en que el negro actualiza sus relaciones con el diablo? Ahora bien, sin tales elementos, lo mejor de Mark Twain desaparece. En esta traducción se ha respetado el pensamiento del autor, y es de esperar que los desaciertos en que se haya incurrido desaparezcan con las nuevas ediciones de un libro destinado a ser, para los países de habla española, lo que es para los de habla inglesa. Carlos Pereira, Madrid, abril de 1919. Fin de prólogo. Fin de la sección número 1.